Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en las cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras suenan extrañas y vienen de lejos, de donde no es, de donde los encuentros son con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en mis mundos fantásticos y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Me iré y no sabré volver. Es más, no sabré siquiera que hay un saber volver, ni lo querré acaso. Alejandra Pizarnik, y parte de su poema Frenesí, que comienza diciendo: simplemente no soy de este mundo. Y yo sabe qué le digo, querida Alejandra, yo sí. Yo sí soy de este mundo que es radial y que saluda diciendo a sus escuchas y a los compañeros acá, diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público, como ya dijimos, a Carlitos, al Jonah y al invitado, todavía no, porque es invitado, es de la casa, pero es invitado. Me hace acordar a una suegra que tuve. Que era de la casa, pero era invitado. Pero creo que a veces cumplen el doble rol. ¿Cómo anda, Carlito? Bueno, bueno, divino. Contento de compartir un nuevo programa. Y bueno, para sacarnos un poquito el frío. ¡Ay, sí! Tenemos que ir haciendo algún ejercicio mientras hablamos. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenas madrugadas. Y bienvenidos a este programa de Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Qué bien, me gusta porque no pierde lo tinelizado, le va a durar por año, que lo tiró. Tiene, no sale tatuado. No tiene más tatuado. Pantalla el muchacho este. Y él sí. Es igual lo recibe reivindicando, que lo tiró. Está bien. Es tu prócer, ¿qué le va a hacer? Hay gente que se embandera en la de Artigas y hasta tiene puesto en el Senado. Así que usted perfectamente puede tener un puesto en la radio con esa tinerización que tiene. Muchas gracias. Bueno, usted sabe que yo lo peleo con eso. ¿Qué quiere que le haga? Sí. Me puede. Pero bueno, así arranca El Mundo Le Falta Un Tornillo. Que hoy va también a meterse en asunto más complejo que la tinerización del mundo. Y en cosas más lindas también. Así es. ¿Verdad? Le decimos a la gente que nos puede escuchar a través de TuneIn, de la 90.7, de Radio Garden, de Simple Radio, de Colectivo Espica, sejuntalagente.org. Así es. ¿Todo bien, no? Todo perfecto. Yo, usted sabe que lo sé, pero usted me mira firmemente. Y yo, ¿cuál va perfecto, primero perfecto. Si el colectivo es que me tiene, se lo aprendió, costó, pero se lo aprendió. Como 20 años me costó, no dejo de impresionarme. Vio que bajo presión uno a veces no funciona en algunos ámbitos, no funciona tan bien. Y si quiere comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono de alguno de los que está aquí, 099-997-787, por ejemplo. O al de la radio, usted lo sabe. 4334-6679. Bueno, les contamos que el programa se repite los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Y bueno, en el día de hoy, en un ratito, vamos a estar charlando con Leonardo Bonici, con Leo Bonici, que nos va a contar sobre un show, un espectáculo que va a haber en la casa de Juan, que se llama Guitarra para Imaginar, protagonizado por el guitarrista y compositor argentino Ezequiel Rica. Mirá qué rica. Muy rica. Ahora. Luego vamos a estar charlando con Lucio Martínez, integrante de Colectivo Espica, y nos va a contar sobre la peña folclórica y el arte a la cacerola que se realizará en el espacio Carlos Alfredo la próxima semana. Luego vamos a charlar con Hilde Sanz, de la Asociación Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo, para charlar de salud mental y también sobre la elección de autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Y vamos a cerrar con la Barra de Mármol, por supuesto, que nos puede contar usted ahora. ¿Qué va a estar tratando ya, ahora no hay misterio, sobre el frenesí amoroso? Porque últimamente he estado frenético. Yo lo eso voy a adelantar. Frenético. Muy bien. Bueno, vamos a estar compartiendo también algún comunicado sobre la coordinación por Palestina. Uh-huh. Y la música de hoy, que Marquiño que nos avisó que no va a poder estar. Uh-huh. Y le mandamos un fuerte abrazo, pero sí hizo la selección musical, que es una selección de world music, o sea, música del mundo. Es, ah, mirá, pio. Hoy no va a ser de un lugar concreto, sino que va a ser ahí de todas partes, bien, de distintos lugares. Y le mandamos un fuerte abrazo a Andrés también, que anda por ahí. Un abrazo. Que el Colo suponemos que andará en camino. Cae en cualquier momento. Cae en cualquier momento. Bueno, entonces, si le parece, nos vamos a escuchar uno de los temas que ha seleccionado Marquiños para el día de hoy. World Music, pero no dejan de ser complicados las pronunciaciones. Ah, no, pensé que se le va a hacer, ¿no?, fácil. No. Anouar Brahim, entiendo que es el artista. Uh-huh. O el artista. Y el tema es After the Last Sky. Oh. Después del último cielo. Ah, oh, qué lindo. Lo tenemos que haber dejado para el final. Lo podemos cerrar también con este, si me gusta. Así que cuando guste, yo no lo mando al aire nomás.